ves tu figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, 27 de marzo del presente año 2021, como siempre, desde los estudios de Revirock en Micálvaro. Nos encontramos David Jauto a los micros, a los controles, JM Donaire en las redes sociales, Sara Guerrera y Ciar Donaire a los micrófonos. Os recordamos que también nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal de Ivos y Canal Archive.org o llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. Empezamos hoy con Kamikazes, que mañana estarán en la sala Independence y ya han agotado el primer pase a las 12 y han abierto un nuevo pase a las 4. Vamos a escuchar la canción El Ojo del Huracán, donde también colabora de Sacato con ellos. Fue el corazón, nos saltamos las normas, rompimos de un grito el sol, provocamos. Hoy tenemos con nosotros a Embers of Pride y enseguida estaremos hablando con ellos, pero primero vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar To See Them Fall y ahora hablamos con ellos. Que es de su primer disco, así que bueno, ahora nos contarán y ahora sí vamos a escucharla. Primero de todo, buenos días y muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias a vosotras y a vosotros por traernos. Y bueno, para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando, presentaros y decir cuál es vuestra función dentro de la banda. Bueno, yo soy Fer, soy guitarrista. Yo soy Sebas, soy el bajista. Yo soy Chu, soy el batería. Bueno, primero contanos cómo nace esta idea de formar Embers of Pride y por qué no seguisteis como Underground. Pues nada, llegó un momento en que la historia de Underproud, después de tres discos, ya habíamos sufrido después del segundo la marcha de Chus. Yo estaba un poquito quemado de la historia y después de tres discos con tres cantantes distintos, pues ya hubo un momento de saturación y lo dejamos. Lo que pasa es que bueno, más o menos seguíamos guardando una relación buena. Y después de un par de añitos, pues se puso en contacto con nosotros Álvaro, que es el actual cantante de la banda, en principio porque pusimos un anuncio hacia la Torta de Tiempo y respondió al anuncio y nos pusimos en contacto Fran, el otro guitarrista, y yo con él, y nos gustó y quisimos hacer una prueba. Le dijimos a Chus que si podía hacer una prueba con algún tema de los de Underproud, y realmente la prueba fue un éxito. Nos encantó como vocalista, nos moló mucho como persona, y el señor Chus llegó y dijo: mira, yo, si queréis, ya está el cuarteto, lo único es que no quiero seguir como Underproud. Incluso podemos montar una historia con nuevos temas, nuevas composiciones, darle un poquito un giro a Underproud, y tengo el nombre. Y dijo, nos podíamos llamar Embers of Pride, que es un poco un guiño a lo de Underproud. Underproud es como orgulloso, con orgullo, y Embers of Pride significa los rescoldos, las brasas del orgullo. Entonces fue un poquito una continuidad, y a partir de entonces surge la historia. El primer disco lo compusimos como cuarteto y siempre teníamos en la cabeza pues meter otro guitarrista. A Fer le conocíamos desde hace mucho tiempo, teníamos muchas ganas de tocarla con nosotros, y bueno, por circunstancias dio la casualidad que él estaba libre. Entonces le ofrecimos formar parte del proyecto, vino, hizo una prueba y fue como una balsa, y de cuarteto a quinteto. Típica respuesta larga que ya nos hemos jodido en media entrevista. A mí me ha dicho Jorge, yo... Cuenta, habla. Entonces, ¿cómo fue la integración de los nuevos miembros? ¿Fue buena, no? ¿No hubo...? No, estuvo muy bien, porque Álvaro, desde un primer momento que hicimos aquella prueba para Underproud, que realmente ya se había disuelto y se hizo como deferencia a él porque ya se había interesado y tal. Y yo realmente sí que iba con cero expectativas, pero... Joder, es que Álvaro, ya lo viste, es que canta guay. Tiene un montón de versatilidad en cuanto a registros que tocar. Entonces, la banda nueva se formó en torno a él, en torno a su voz y a todo lo que podía hacer. Y nosotros queríamos hacer música más dura. Normalmente los músicos, cuanto más mayores se hacen, como que más tranquilitos se van volviendo, y nosotros al revés, cada vez nos vamos cumpliendo años y nos vamos haciendo más metaleros. Y luego Fer, es que fue una sorpresa, dijimos de meter un segundo guitarra y tal, pero tenía que ser algún colega, alguien que conociéramos. Y entró Fer y lo típico, le dices, prepárate un par de temas y tal, y lo vemos, que las tocas 4 o 5 veces hasta que suenen bien. Y con Fer fue a la primera, según lo empezamos, sonó ya que te cagas, y dijimos, pues ya está, 5. Es que no, nada difícil, fue como si hubiéramos tocado con Fer toda la vida. O sea que no... Y además es muy guapo, con lo que vale, en las fotos ganamos mucho, así que... Bueno, con el primer EP lo vendisteis todo. ¿Cómo va la venta de este? La venta de este fue como a todos los grupos de este país este año, ¿no? Y el año pasado. El primero sí que se vendió porque pudimos hacer bolos y pudimos hacer una mini gira con ello. Y cuando grabamos el segundo disco nos mandaron todas las copias, que además habíamos hecho bastantes más que en el primero. Y nos llegaron el 13 de marzo de 2020. El 14 confinamiento. Y el 14 confinamiento hasta hace unos días. O sea que no hemos podido ni venderlo ni tocar en directo. La única tienda que teníamos en el centro de Madrid que vendía el disco tuvo que cerrar por la pandemia. Los bares donde lo teníamos también, porque unos han cerrado, otros con el horario que tienen es imposible. Así que nos lo hemos comido con patatas. Pero bueno, ahora empezamos como la gira del B-Side. Hoy va a ser presentación del disco un año y medio después, así que... Sí, eso os iba a preguntar ahora. ¿Tenéis previsto algún concierto para el futuro o todavía por esta circunstancia...? La previsión es que se acabe el virus ya cuanto antes, y luego ya veremos. La previsión es que nos vacunen a todos, volver a la normalidad, que sea como antes. Llevamos un año y medio sin tocar, hoy vamos a partir del escenario del Revy. Me siento como un adolescente, eso de estar a las 11 en casa lo llevo muy mal. Bueno, luego vais a hacer la presentación del disco, así que contarnos un poco, ya que va a seguir aquí en los estudios, y contarnos un poco sobre ello y dónde os pueden escuchar. Al final yo me canto. Bueno, hoy vamos a tocar básicamente todo lo que tenemos antiguo, o sea, el B-Side y el Kraus. Y vamos a tocar 3 canciones nuevas, porque nosotros somos mucho de... No podemos guardarnos nada, es que hay que tocarlo, si lo tienes lo tocas. Nos hemos guardado dos en la recámara, pero porque realmente no están para tocar en directo, son de las nuevas que vamos componiendo, pero hay tres que, bueno, me dices, hay alguna por ahí. Vamos a tocar todo lo que tenemos y tres nuevas. Y luego nos pueden seguir en YouTube, en Instagram, en Facebook, por eso Inverso Play. Spotify, todo lo que quieras. Solo hay uno, un grupo que se llama Inverso Play, que está muy bien. Así bueno, que... me imagino que tendréis ganas porque no hace mucho tocasteis en Sala La Mala, pero no habéis tocado... Bueno, no hace mucho, hace un año, tenemos un monazo de subirnos arriba a dar candela, pero vamos. Ahora, con nosotros va a tocar una canción Edu López, guitarrista solista de Sonotones y de otra banda acústica llamada From 92. Y ahora está aquí en el bar del Revis, ha quedado con nuestro backliner y tal, tomando algo. Y decía, tío, estaba ayer tocando la canción y estoy tan nervioso, tío, un año y medio sin subirme a un escenario. Dice, vosotros tenéis todo el bolo, pero yo subo una canción solo. Pero lo lamentamos por el Revis, porque se ha gastado mucho dinero en el escenario y lo vamos a partir por la mitad. Así. Bueno, pues si os parece, escuchamos una canción y luego seguimos hablando, así que ¿cuál os apetece escuchar? La que quiera el que está en la mesa, salvo la 6, que es una balada, que también es muy bonita, pero... Pues la 2, la 1, la que tú quieras, tú dale. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Pues no me lo sé. Espérate, ¿cuál vas a poner? ¿La 1 o la 2? La 1, Barrio in Time. Forgotten for far too long. Antes nos habéis dicho que tenéis como tres canciones nuevas, entonces yo quería preguntaros si estáis como... Bueno, a ver, estáis con la presentación de este disco, pero si tenéis pensado sacar uno nuevo, un EP. La idea sí es sacarlo. Lo que sucede es que ante el parón que ha habido por la pandemia y demás, queremos un poco mover todavía el segundo, el B-side. Y luego, en función de eso, ya estamos preparando, ya tenemos temas. De hecho, vamos a presentar tres hoy, pero tenemos más y tenemos pensado grabarlos. Lo que sucede es eso, que ante el parón, pues tenemos que dar también un poco de cancha a este disco, porque ha sido, pues eso, una puñeta para todos. El parón ha sido, pues eso, todos los que sacamos disco y tuvimos esa certeza de elegir una fecha clave. Lo bueno del parón es que pudimos tener mucho tiempo para componer desde casa. Entonces, ahora ya con las nuevas tecnologías que hay y tal, todos tenemos más o menos el mismo programa de edición y tal. Entonces, Paco, que es el que suele componer las canciones, antes era componerla y llegar al local, tengo esto, perdona. Pero ahora, como no lo podíamos ver, te lo mandaba por mail, yo le cambiaba las baterías, se la pasábamos al cantante y tal. Entonces, cuando pudimos volver a ensayar y vernos las caras, ya teníamos 4 o 5 nuevas hechas enteras. O sea, vale. Pero bueno, hay que tocarlas luego. Así que todavía no hay fecha, pero tengo entendido que ya tenéis nombre para el disco, ¿no? Sí, lo dijimos otro día, joder, abuela. Sí, el próximo disco se va a llamar Raíz, Alzaos. Nombre muy bonito y tal. Y es como para cerrar un poco como a nosotros nos llaman los cuervos. La gente, porque es muy difícil decir en verso Pride, y como en el logo sale un cuervo, pues somos los cuervos. Tenemos que llamar los cuervos directamente. Pero un colega el otro día que nos dijo, oye, ¿no tenéis nada subido a YouTube? He estado buscando 2 horas y solo me aparecen cuervos volando. Y digo, ¿qué ha buscado? Y dice, cuervos. Y digo, claro, es que no llevamos en verso Pride. Bajo, ¡ah, hostia, verdad! No, pero sí, la idea es sacar el Rise, no sabemos cuándo, si este año o el que viene y tal, pero grabarlo este año, sin duda. Lo grabaremos. Luego ya veremos cuándo lo editamos. Sí, posiblemente nos metamos a estudio en verano y a lo mejor lo tenemos ahí retenido hasta que podamos pulir un poquito este y demás. Y ver el movimiento que hay de conciertos de cara a este invierno, al verano que viene, ya veremos. Sí, es que depende todo de cómo vaya transcurriendo el tema de la pandemia. Bueno, micro cerrado, nos contabais un poco sobre qué trata esta canción que acabamos de escuchar. Uh-huh. Si nos podéis decir ahora para que lo oigan nuestros siguientes. Sí, normalmente los temas, todas las letras las compone Álvaro, que no ha podido venir él. Porque claro, siendo padre, familia, niños, pequeños, pues tienes que estar un poco con ellos. Pero todas sus letras son... Nos gusta mucho Álvaro también porque... Ha estado viviendo muchísimos años en Brighton, en Inglaterra. Uh-huh. Entonces tiene un nivel vocal de inglés que no es alguien que sepa inglés o que haya estudiado inglés. Es alguien que ha vivido muchísimo tiempo en Inglaterra. Entonces es su segundo idioma, es su manera de hablar. Entonces todas las letras que compone las compone directamente en inglés y pensando en inglés. Pues es que para él muchas veces nos tenía que preguntar que cómo se dice en español porque se le ha olvidado. Y sus letras son muy personales. Habla de su familia, de sus hijos, de vivencias suyas, salvo otras en las que se siente como reivindicativo, sí. Entonces le sale la vena a esta metalera. De hecho, los dos temas que hemos puesto yo creo que son los que tienen más carga social. To See Them Fall es una crítica a la pedastría, o sea, directamente la pedastría de la iglesia. La pedastría de la, o sea, los delitos que ha cometido muchos sacerdotes con niños y demás. Y este es de una forma un poco, ¿cómo te diría yo? Poética. Realmente dice, buried me with my son, o sea, entiérrame con mi hijo. Es un poco el rollo este que hay de la memoria histórica, gente que fue fusilada hace mucho tiempo, que tú no sabes dónde están los restos de tu abuelo, esas cosas. Entonces, como un poco ponerse en la piel de esa gente, bueno, estoy muerto, pero quiero ser enterrado con mi hijo, o sea, quiero que me saquéis de donde estoy y que podéis, o sea, que es un poco, pues eso, un poco una crítica a todo eso, a gente que no ha tenido la oportunidad de conocer dónde estaba la tumba de su padre o de su abuelo y demás. También os habéis dicho que a veces metéis francés. Sí, en esta canción que está sonando ahora mismo por detrás, dentro de unos 40 segundos, habrá una sección de voz de dicha en francés. Y con Sergio estoy de meter francés también, ¿no? Pues porque nuestro cantante está un poco loco. Entonces, hay una película que yo, la traducción en español, que Asalto al Vacío o algo así, que era francesa, sí. en la que decía una frase Vincent Cassel, sí. Que era de un tío que se iba a suicidar. Mira, es esto. Y ahora de aquí hasta el final más o menos va a meter el inglés y el francés. ¿Sabes? Con Sesquicitubabian. Que es un tío que se va a suicidar y en el aire va diciendo él mientras cae: de momento todo va bien, de momento todo va bien, de momento todo va bien. Lo importante no es la caída, es el aterrizaje. El tío se está suicidando, lo está pensando. Entonces, ¿tenéis pensado meter más idiomas o...? Sí, incluso hablamos de meter una nueva, un rap en español, sí, así rollo hip-hop. Sí, en plan, yo que sé, algo en plan Papa Roach, que hay veces que el tío metía cosas frasecitas en español, algo en plan Spanglish o algo así. Sí, pero realmente porque no le ha dado por estudiar más idiomas sí, eso iba a decir, al yo cantante, digo, pero sí. Sueco también quería, ¿sabes? Sueco... Bueno, se lo podemos decir al cantante de Desastre que cante en inglés, que ese va a ser un arameo raro, ¿sabes? Bueno, yo se decía que eso de que metan en español te gusta. Sí, yo prefiero la música en español, pero... A ver, yo ahora también escucho en inglés, pero siempre he sido más de escuchar en castellano. Bueno, recientemente también habéis sacado un nuevo videoclip en que os basáis para elegir los temas que vais a convertir en videoclip. A ver, bueno, es que eso, no sé, el otro día lo expliqué y me salió súper poético en la entrevista del otro día. Pero es, yo creo que cada canción pide un tipo de videoclip, o pide videoclip o no. Es la propia canción de lo que habla y de lo que dice. Pero realmente los videoclips que hemos hecho hasta ahora, pues el primero era con unos medios muy grandes y con una compañía detrás que lo editaba y que lo grababa muy grande. Y ya que nos hacían el favor, les dijimos que elegid el como vosotros, hacer el video que queráis. Y luego ya los demás los he dirigido yo y los he realizado yo y han sido un poco... los que me tiene que venir una idea a la cabeza que funcione más o menos y luego ver si se puede grabar y se puede llevar a cabo, que normalmente lo hacemos y tal. Y este último, pues nada, es que Neverending Hole era, lo que dice en la letra es: soy tu agujero interminable y voy a tirar de ti hacia abajo. Entonces se me ocurrió, pues es una chica que está teniendo una pesadilla, se tapa con la sábana, que es como muy cinematográfico, ¿no? Y digo, y si estuviéramos nosotros dentro de la sábana, podría ser como muy bizarro y tal, que el vídeo lo llevamos a cabo en dos días de un fin de semana y ha quedado muy bien. A la gente le gusta mucho, le ha parecido muy buena idea y también una idea de... tampoco. No me van a dar un Oscar por los vídeos, pero creemos que es una muy buena forma de promoción de la banda, ¿no? Al final la peña cuando quiere escuchar música de... Si yo te digo, oye, escucha... ¿conoces a Papa Roach? Y dice, no, pues... Cuando llegas a casa vas a meterte en la rampa para buscar en YouTube o en Spotify. No vas a buscar el disco para bajártelo y tal. Entonces al final creemos que tienes que estar en YouTube o en Spotify y ofrecer lo mejor que puedas tener. Y ofrecer mucho contenido, ¿no? Que la gente no vea un vídeo y ya. Porque al final, la gente, bueno, no sé, los vídeos estos son los que la portada del disco y ya, mucho te tiene que gustar para ver el vídeo entero. Pero si ya hay un vídeo, ya hay una historia y tal, pues ya, te quedas a verlo, yo creo. Bueno, si solo lo estás escuchando no hay falta verlo, ¿no? Claro, sí, pero al oyente yo creo que hay que darle algo visual. Al final te quedas mirando un poco si hay algo visual atractivo. Bueno, sobre todo cuando no conoces la banda. Hombre, ya vamos a ver. Yo si, por ejemplo, quiero escuchar, pues tiro o bien del formato CD, que yo soy coleccionista. A mí me gusta tener el CD físico, me gusta ver las letras, me gusta pues todo lo que conlleva... Eso, si no, pues tiro de Spotify, pero si me quiero sentar y me pongo YouTube, no es para oír música, es para ver también. O sea, ya que tienes una plataforma en que puedes escuchar y ver, y me mola porque hay muchas cosas que llegas y dices, joder, pues mira qué vídeo más majo, qué idea han tenido, o qué espectacularidad en ciertas cosas, o qué, ¿sabes? También el que te es habla más dinámico. El que te habla cuando empezó a tocar la televisión era blanco y negro. Así. Tener internet y poder ver un vídeo de una banda como Pero, no, yo, somos yo de una generación. Estudié Morse, tío. Ya el Morse no te vale para nada, tío. El Morse antes era la hostia. Díselo a Álvaro que te hace una canción en Morse, ¿sabes? Somos de una generación, bueno, de generaciones, porque realmente hay en la banda hay varias generaciones. Yo tengo 40 y soy el más pequeño que imagino. Y somos mucho de la época de los vídeos musicales, del MTV, de te cogías el VHS de un concierto de la banda que te molaba y tal. Entonces, todo ese tema visual lo tenemos muy interiorizado. Sabemos que el reclamo visual es muy importante. Quizá ahora tenga un segundo plano para generaciones más jóvenes, pero sí es verdad que el estar, lo primero es el estar siempre ahí. O sea, el cada cierto tiempo dar algo para saber la gente que continúa, porque si no hay tantas bandas, tanto que en cuanto no apareces rápido se olvidan, la habrán dejado, ¿sabes? Entonces hay que estar cada cierto tiempo dando algo. Y de aquí al verano vamos a sacar dos videoclips más, que estamos, uno es que es muy complicado y hay que grabar muchas veces en muchos sitios, hay que tener mucho material y tal, que se está costando un montón, está dando una pereza terminarlo. Pero hay otro que tengo la, se me ocurrió el otro día. Ya hay que liar otra vez a la protagonista del Never Ending. Pues esta vez va a ser pistolera. Va a ser sangriento. Pues, ¿se puede decir de qué tema o no? El próximo videoclip que. Los próximos vídeos van a ser Sorry, que era la de francés, ¿eh? Uh-huh. Ese va a ser como más bonito. Y luego uno más bestia, que es Fire. Que es un poco más gordo, más gore, va a ser. Bueno, si os parece que escuchemos alguna canción de las que estáis diciendo del videoclip. Es la que está, está sonando la bola japonesa del principio y ya está. No, el videoclip. El videoclip, vale. Esta, sí, vale. Es esta que está sonando, o para atrás, otra vez. Never in. ¿Tenéis alguna colaboración prevista o os gustaría colaborar con algún grupo? Bueno, ahora mismo la colaboración está siendo Edu de Sonotones, que ha colaborado en un solo de este tema. De hecho, aparece en el vídeo. Y no, más colaboraciones, no. Hoy desde luego no, hoy va a ser Edu, que ya es otro peso pesado. Y más adelante, pues depende de lo que vaya pidiendo, ¿sabes? Cada tema. Al final, ese tema era porque hay una secuencia en la que hace un solo Fran Zafra, que es el guitarra solista nuestro. Luego otro solo que lo hace Fer. Y faltaba un solo ahí para acabar bueno y tal. Y por no repetir guitarrista, digo, pues vamos a llamar a Edu, que seguro le mola. Y se curró un solo ahí en un día, vino al estudio, lo metió y glorioso. Y no sé, cada tema te pide, joder, aquí molaría meter no sé qué. Pues si no lo podemos hacer ninguno de nosotros, pues mola meter a alguien. Y al final conocemos a muchísimas bandas y a gente muy buena, incluso a colegas. Tenemos otra canción en la de francés esta. Hay un coro de gente, y en vez de hacerlo digital, que queda muy raro, llamamos a todos los colegas así que suelen venir a vernos a los conciertos y tal. Cantante Sobrinos. Sí, cantante Sobrinos andaba por ahí. El cantante, el bajista de la Sweet California también estaba por ahí. O sea, muchos colegas, una cantante de lírico también había. Y les pusimos a todos en el estudio por tandas a hacer un coro que quedó genial. O sea, quedó. También nuestro ingeniero de sonido, colegas que pasaban por allí, ¿qué hacéis? Estamos grabando, venga. Vamos, bueno, nuestro ingeniero de sonido es que es cantante. Sí, bueno, es el cantante de Vértice, de otra bandaza, ¿sabes? Entonces tenerle por ahí y que no cante, como. Y a él no le gusta, me dice, no, tío, esto puesto, a mí no me da, pero sí, mola. Y bueno, la cantante, la corista de Media Luna, también lo grabó. O sea, mogollón de peña. Al final es que conocemos a muchísima gente y en el último concierto que hicimos tuvimos la colaboración de Chema de Media Luna y de Reyes de Media Luna también en una de las canciones que rescatamos de Underproud, porque mucha gente que nos viene a ver era ya seguidora de Underproud, entonces para darles un guiño de una canción antigua y tal, y había que cantarla a tres voces y molaba y tal, y se lo dijimos a Chema en inglés, Chema de Media Luna en inglés, y lo hizo que te cagas, o sea que al final dio una tesitura de rara. Es un crack de Chema, persona, un saludo aquí si nos está escuchando Chemita, un besazo enorme. Estaba por el bar. No, Chema no. Chema, no le he Chema visto. Ya está currando. Ah. Ah, tengo un chiste muy bueno. Sí. ¿Por qué los nazis no llaman a sus hijos José María? Porque son antichemitas. Que me has recordado la chemita, no tenía que saltar, perdón. Se oye la batería, entenderlo. Ay, Dios. Eso es más de bajistas. Sí, bueno. Bueno, este grupo es un grupo relativamente nuevo, ya que empezasteis en 2018, porque vosotros ya veníais cada uno de grupos anteriores, ¿no? ¿Cuáles eran esos grupos y qué queríais conseguir con este grupo, a diferencia que no conseguíais con los otros? Uf, lo que pasa es que son trayectorias larguísimas. Claro. Mira, yo empecé a tocar como con 18 años. Tengo ya más que Matusalén. Tú te sabes la canción de cumpleaños feliz, ya es suya. Yo mi primera banda, mi primer disco lo grabé con 21 años, la banda era Hiroshima, hacíamos soul en inglés. Luego pues, monté otro proyecto que se llamaba Taste, lo dejé y a partir de ahí ya empecé a rular con Zafra y con Zafra montamos Port Jackson, montamos Underproud, luego Inverse of Pride, pero a la vez toco con Media Luna y ahora mismo me he liado con Natal Pride a tocar también, o sea que pues no sé, son ganas, evolución y además yo en mi caso son tres palos totalmente distintos, o sea, en uno hago hard, en este hago groove y en el otro hago death metal o speed metal o thrash metal o como lo quieran llamar. ¿Y los demás? Yo empecé a tocar en un grupo de folk celta, así. Se llama Almarrota, luego he pasado por La Chacha de Nadie, que es un grupo así de blues, rock y tal, de la capital, que todavía siguen, que han hecho un disco hace poco, es La Caña. Luego pasé a Los Dominios del Lobo, luego a Antella, que era como Sober. Luego pasé a Underproud. De Underproud pasé al que es actualmente también mi grupo, que es Desastre. Y de Desastre a Embers of Pride. Y no sé, teníamos muchas ganas de hacer el Bestia y el Bruto y tal. Y dijimos, pues venga, vamos a hacer el Bruto. Nadie nos pone traba, pues para adelante. Y este también ha tocado también, joder. Sí, yo he tocado en muchas bandas, desde de muchos estilos, desde el porro. ¿Porro? Porro. ¿Loga porro? El hard rock, rock melódico y tal. Y así las bandas, entre comillas, más reseñables, que no se mosque la gente por los que no nombro, fueron a Busing Bell, que hacía rock melódico. A veces nos comparaban con Topo, con ese tipo de grupos y tal, pero bueno, era un poquito una vuelta de tuerca más. También estuve a la vez, monté una banda de Southern Rock, en la que tocaba el bajo, que se llamaba Never Die. Never Die, qué grande. Y luego, bueno, estuve tocando también con Null System. Buah, otra banda acá también. Hasta el 2012. Y luego ya en el 2012, pues bueno, algunas colaboraciones con Iván Manzano, por ejemplo. Él es batería de Silverfish, es batería. Y bueno, pues haciendo colaboraciones por aquí y por allá, con otra gente, quedando con colegas de otras bandas, de juntadas, vamos a tocar esto, lo otro, tal. Pero hasta vamos, prácticamente parado desde, entre comillas, parado desde 2012 hasta el momento fatídico que me enteré que Fran había tenido un problema navegando por YouTube y tal, lo típico, esto que va buscando, escuchando música, buscando, lo vi, digo, anda, coño, han vuelto. Me puse a escucharlo, joder, qué cabrones, se han superado, han dado una vuelta a torta más y tal. Y ya siguiendo buscando información y demás, pues vi que a Fran había tenido problemas de salud y le escribí un WhatsApp interesándome por él, porque yo con los tres, pero con, sobre todo con Fran, pues llevo muchos años en contacto. Y nada, fue un atraco a mano armada. Fue responderme, bueno, sí, estoy mejor. ¿Estás haciendo algo? Pues prepárate unos temas y te vienes el sábado. Y ya. Y otra guitarra más a dar por saco. Cuanto más cera, mejor. Y cuanto más, mejor. Bueno, ¿qué le podéis decir a nuestros oyentes para que os vean esta tarde? Pues que si les mola el groove y el nu metal y un poquito de caña y un poquito de rock and roll en directo, bueno, y con gente saltando y con gente pasándoselo bien y demás, pues que lo vean, porque básicamente hay que apoyar a la música en directo, que si ya está medio muerta, bueno, siempre lo ha estado, pero ahora muchísimo más, y al final son muchísimas personas las que están trabajando hoy para que esto salga bien. Muchísimos técnicos de luces, de streaming, de PA, de monitores, de mogollón de peña, no solo nosotros que estamos arriba, son los que se nos ve, pero hay mogollón de gente que ha puesto mucho dinero y muchísimo cariño en lo de hoy, y se merecen que se les vea el trabajo, ¿no? Sí, nosotros cuando nos subimos arriba es para darlo todo, o sea, lo que es una pena es tocar en estas instalaciones que son la leche sin público, pero bueno, da lo mismo porque lo vamos a dar todo. Sabemos que hay gente que va a estar en casa viéndonos y que yo creo que va a merecer la pena, y que es una forma de, lo que te digo, la gente muchas veces las salas las ves vacías y la gente dice, joder, es que ir a una sala es que da un poco de pereza. Coño, ahora lo tienes en casa, son 5 pavos, puedes invitar a 3 colegas o verlo con tus hijos y coger un pack de Mercadona y por 11 pavos pasar una tarde estupenda, o sea que simplemente eso, que animaros, que... Y que lo que he dicho antes, o sea, yo se lo he dicho a Pablo, al dueño de la sala, le he dicho, lo siento por ti, vamos a partir el escenario por la mitad. Y eso es verdad, o sea, lo vamos a hacer, si lo quieres comprobar, pues... Ya, además estamos contentos porque sabemos que ha habido ventas en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en UK, en Colombia, en Perú, o sea, que mola, que gente de fuera... simplemente por el hecho de un Spotify o de un YouTube pinchen y te hayan visto tan lejos o te vayan a ver tan lejos, a nosotros nos pega una inyección de... Y han comprado la entrada, que digo, joder. Una esta mañana una entrada de Colombia, por ahí. Sí, de Colombia. Digo, qué bien. Va a estar bien, vamos a pasar bien. Bueno, pues vamos llegando al final y si hay algo que no os hayamos preguntado, que nos queréis contar, alguna anécdota, que seguro que tenéis un montón de historias por contar. ¿Tatuajes? Bueno, cuento yo si queréis. Nuestro guitarrista estaba post WhatsApp y me digo, tronco, me tienes que tatuar el huevo de Embers y tal. Y digo, bueno, tío, espérate, yo estaba WhatsApp también, pero un poquito menos WhatsApp que él. Yo te bajo un momento a una copistería, te hago el de eso, hago la plantilla y te digo, no, tronco, que tú controlas mucho a mano alzada. Pues a mano alzada, tío, un tatu con una WhatsApp. Como, pero eso, pues nada, al final, eso no era un cuervo, eso era la sombra de... Una urraca borracha. Una urraca borracha, como con hojas y tal, y nada, al final lo que le he hecho es un cover con el cuervo bien, en denso, en negro total, para tapar eso, eso parece una sombra, y le he puesto una calavera y... Ahora tiene dos picos, tiene dos picos el cuervo... Era una cosa así, al final acaba siendo un pedazo de tatu ya bien hecho, o sea, porque cuando lo vimos después de... Joder, tronco. Yo, por la culpa la tienes tú. Yo quería haberte metido plantilla. Dice, no, no, no, además, porque Paco estaba encantado con su raga borracha. Pero era, dice, no, además el Seba se la ha currado, me ha dibujado hasta las plumas. Y era que al hacerle el relleno había empezado a ponerle plumas. Y es que digo, a ver, Paco, enséñamelo, lo vi, bueno, mi cara fue un cuadro, un poema y tal, y le digo... Hay un trozo de plumas que parecía... Un pito. Digo, te has dibujado un pene, tío. Y el otro, que no, que no, que no, lo vio y dice, hola, me has dado un pene, tío. O sea, que, en fin, nunca os tatuéis, nunca borrachos. Y si el tatuador está borracho, menos. O sea que... Nada, muy mal. La tinta y el alcohol se llevan muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, pues ha sido un placer teneros aquí, esperemos que esta tarde os salga todo bien y muchas gracias por haber venido. Elegí un último tema para despediros. Sorry, la que está sonando. Tira para atrás, si quieres. Para mandaros besitos a todos y confortaros y eso. Claro, está muy bien. Y vosotras nunca tatuéis un cuervo con alguien muy borracho, ¿vale? Nunca. Mejor una urraca, que es más fácil. Bueno, muchas gracias. A vosotras, a vosotros, chicos. Un placer. Sorry for all the things I've done, for all the days I lost, you know I'm sorry. Jusqu'à ce tout va bien. Vamos a escuchar ahora a Tranqui Machín con su último disco, Estrés. Es una banda de Albacete formada en 2014. Su estilo se basa en un hard rock heavy metal y ya en 2017 sacaron su primer disco y en 2019 sacan su segundo disco, que es este que vamos a escuchar ahora. Escuchamos el primer corte, To Fall and Rise Again. We'll be right back. Escuchamos ahora a Juani Rising, que presenta su nuevo trabajo, Acta es Fábula. Con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene. Os deseamos muy buenas vacaciones de Semana Santa y escuchamos su tercer corte, Lunas de Sangre. También os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Tertulia Tabernera, tanto en Facebook como en Instagram, o en mirar la página de Tertulia Tabernera o nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Con esto sí nos despedimos, hasta el sábado que viene, escuchamos Luna de Sangre. Cielo que alumbras con tu luz, guardas misterios, reflejas el fuego, portas los miedos y augurios del final, tuyos los sueños y el destino, las sombras, la noche y el mar. Amanece y yo sé que tú siempre saldrás. Influjos arden en mi voluntad, el firmamento encoge su aliento, sí. Tu resplandor mi sendero guiará, cuida mis pasos en la ciega noche, en silencio y en la soledad. Eres hija del viento y de la eternidad. Anochece y sé que tú Blanco.